Día tras día me das tu bendición. Interminables son tus maravillas. Yo te alabo por tu bondad y tu amor. Grande eres, Señor. El camino es difícil, pero el final es grandioso. Yo te alabaré, Señor, porque me has hecho dichoso. Bendeciré maravillas. Yo te alabo por tu bondad y tu amor. Grande eres, Señor. El camino es difícil, pero el final es grandioso. Yo te alabaré, Señor, porque me has hecho dichoso. Bendeciré siempre.